Galaceaguacuérape. Ñemomaitei. Galaceaguacuérape, capítulo 1. Se Pablo Jesucristo re mi mondó apóstol, daja eiku imba eren bipotarupi aye por aboma. Jesucristo añanderuetere en bipotarupi uvei. Aikoje mi mondóramo, ñanderuete o mingo vellevi jaguere Jesucristo pe, o manómaba ecue abtewi. Opa hermano cuera sendive oiva. Omo maitei Galacia Iglesia cuérape, ñanderuete jañandeyara Jesucristo tapenembopi aporá, jatapenembopi aguapu. Jesucristo oñeme eva ecue oyupe ñanerembia povaire jejape, ñandepe ajanguaco ara atiguasu vaigui, ñanderuete rembipo taponarupi. Toñemomba eguasu isupe ara atiguasu guive, ara atiguasu cuérape ve. Oipeteinte evangelio añeteguaba. Sembopu andei ningo pe pya epe nyembo ikehare ñanderuetegui, ja e ningo penere noiva ecue Jesucristo pya aponarupi, ja ko anga pejo ambue evangelio guaura pykueri, ndaipori voi ningo ambue evangelio añeteguaba. Oi ningo pende apitepe umi penemuange koiva, ja ombue aiseva Jesucristo evangelio. Oretena ivagaren biguaira moyepe, romojena cuáramo ambue evangelio peeme, oñeme emava ecuegui peeme ore yururupi, upeva betoñe maldesi, toyeharu. Pro eja hueisa, upeisa seja e llevuco anga. Oimeramo omojena cuamba PM ambue evangelio, oñeme emava ecue PM, upeva betoñe maldesi. Amojena cuapicope evangelio añemoi ponasegui ibi ariguacuerandive, tena paseñe erendusegui ñanderuetepe. Se añemoi ponaserire ibi ariguacuerandive, senda y cobeiva enamo a Jesucristo rembillocuairamo. Pe evangelio Pablo omombe uva, Jesucristo voi omei chupe. Se hermano cuera, ay cuaucaningo PM, pe evangelio se amojena cuava ecue PM, daja eja ibi arigua acaren via pocue. Se ningonda juputico evangelio ibi arigua powi, ni ibi arigua yuruna sembo eiva ecue. Jesucristo te erupi ome e seve co evangelio cova, ja e oye jesa ucaramo guare seve. Pe genduma va ecue ningomba eisa para e se fariseo recope aiko, juda eguacuera apitepe. Se voi añemo iba ecue Jesucristo iglesia reje, ja añeja amba ambue y jangua. Jase añeja amba añemo tenón de dejamua fariseo ramo, se juda retanguacuera apitepe, seracate ngetere ira sa juda guareco, jajembia pucapucuera reje. Jajin agui ñanderuetepe, ja esere noiva ecue ipi aponarupi, se sirie guive. Oje saucasewi se pipe ita ira Jesucristo pe, amojena cuajamua y supe ambuete tanguera pe, upe varenaña monguetai ababendive. Ninda hay Jerusalén pe añemongeta jangua ambue apostol cuerandive, oñejenoimaba ecue sembuve, se aja uvei Arabia pe, ja upei ayuyevu Damasco pe. Oja sarirembo japu año, ayupi Jerusalén pe, añe ejangua Pedro ndive, ja apitajandive 15 ara, día. Ambue apostol cuera pe catusenda jesai, Jacobo, ñandeyara Jesucristo ribu añome mante. Comba ecova aja iba peeme ñanderuetere nondepe ji añete, senda se yapui. Upei aja Siria aja Cilicia netame. Jesucristo iglesia cuera oiva guive Judea departamento pecatu da xeresai. Ojendunte jikuai oye eja, upe imaña nemuñaba ecue, ñande yucau cajangua, coanga omojena cuajina Jesucristo evangelio, peja e ombra y seba ecue, ja omomba eguasu jikuai ñanderuetepe xereje. Umiambue apostol cuera oñembopu apetei Pablo ndive. Galacia Guacuérape, capítulo 2. Oja sariré 14 años, se aja llevé Jerusalén pe Bernabéndive, ja agüera ja abeí Tito pesendive. Se aja Jerusalén pe, ñanderuete oye jesaucau y sebe aja maeramante. Ja icuauca Jesucristo iglesia caraí anciano cuérape, pe evangelio se amojena cuava ambuete tanguera apitepe, ja año jame ajendujangua y yurugui, serenvia poje sa cuérape y ponapa teranajaniri. Ja Tito oí upeno sendive, ja enigo petein Grecia uá, no mopire y ucai, no ñe circuncida ucai yepe jicuai y supe. Oreca turo ñe moí umi hermano gua ureje, oikeva ecueñe mi jame ore apitepe, oipu guara jangua pesazón, libertaro guerecova Jesucristo nive, ja ore yo pu jicuai orero y collevi jangua Moisés renvia po capucuera po guipe. Umi hermano gua upo guipe ningo, ore no roñe moí risapu aminte yepe, pe evangelio añetegua opitajangua PM guana oñemoambue ngre. Ja umi apóstol nasembo eimba eve y piajuba. Jetavo iningo oi oñembotu y saseba apóstol cuera renondepe, sena janiri, ñanderueteca tu no mañairi abei ibi ariguare na cuaponareje. upe barangüeja ecuera o jesacua apona abeí. Ñanderuete hoy potaja se amojenacua Jesucristo Evangelio Israel guaínvape. Pedro omojenacua jaisape Evangelio Israel guacuérape. Ñanderuete pu acá omba apopona jaisa Pedro pe omojenacua jamuape Evangelio Israel guacuera apitepe. Upe isa ñanderuete omba apó abeí sepupe. Se amojenacua jamuá Jesucristo Evangelio Israel guaínva apitepe. Upe isa Jacobo, Pedro, a Juan. Oye, Rerecova, umio muacábaramo Jesucristo, Iglesia, Jerusalempe, oje sacuá poraña de ruete sereno y jawe imborajurupi, upevare, ore popujijicuay, sebe javernabepe, jaje y orero jojanguá, romuenacuá Jesucristo, Evangelio, Israel guaíbape, jaecuera o mojenacuá jaisa Israel guacuera apitepe, oye rurente orebe, ore mandu a mi jawán boriajucuera reje, oicova jina Jerusalempe, jaupeba ningo, Añeja amba ya poja muave. Pablo o mongabayú Pedro pe. Upei Pedro o ura monguare Antioquía pe. Jova que pese añemo ije seja e oyabu jaguere. Pedro o carugue Israel guaíbanive. Jacobo re mi mondo cuera o guajembuve jendape. Ja Jacobo re mi mondo cuera o urire. Pedro oñemo monburijando carusebe Israel guaíbanive. O kujillewi umi Israel guacueragui. Uperamo umi ambue Israel gua. Oyero viaba Jesucristo reje. Oñembo jova mokoi avei Pedro ndive, ha Bernabé yepe jova mokoi avei. Ha a jesámara moja ecuera ndoikoipe evangelio je ijaisa, ha e Pedro pe opavavero vaquepe. De judaiguáramo, ma ereje pareiko judaigua nvarecope, hare yopi hueteri judaigua nvape oikohangua judaiguarecope. Ñande ñanase judaiguáramo, upeisano ñande ndaja eitembia povai apojara teta ambueguacuera apitewi. Yeikuaningo, Ivi ariguacuera no ñembo je copotini oyapora moyepe Moisés en viepo ucapu, oyeroviarire uvei Jesucristo reje. Hañande ave ella yeroviaba uive Jesucristo reje, ja eña nemo poti, daja ella ya pojagüere Moisés en viepo ucapucuera. Avave no ñembo je copoti cuaiwi, oyapora moyepe Moisés en viepo ucapucuera. Ñande ya jecara mopete copotin justicia Jesucristo rupi, ya yerovia uije ceja ya icora mo hueteripe angaipapo wupe, Upeisaramo Jesucristo oiko avei angei paren biguairamo, jape bandikatuyete. Jesucristo sepe arirema pe Moisés rembia poucapu po wiwi, jaseboi aye salvase yeviramo, aya powi Moisés rembia poucapu, sepu akarupi, upeisaramo Jesucristo o manorei seven wana, jase aiko weteri angei papo wupe, angei pavora oñe perdona inwaramo. Moisés rembia poucapu rupi, amanoma con atembia poucapu con ava penguana, aiko vejanguanyanderuete penguana, Jesucristo erenvia poponarupi. Se añembo curusuma gui Jesucristo ndive, daiko veima se, Jesucristo oikowi sepupe. Se aikovera moye pesero ope, aikovese yeroviarupi ñanderuetera ireje. Ja esera ijugui, ja oñeme emaba ekue se aikove janguaja erupi. Se nambo ukei Jesucristo moraiju, oye jesaukama iñema norupi. Oñembo jekopo tinserire, ayapovo Moisés erenvia poucapu, Jesucristo omanore yetema enamo a seven wana. Galacia Guacuera pe capítulo 3. Jesucristo rejeguaba recoja y yerovia. Pe galaxia guapen de viru. Mababa oyapora e encanto pendereje, penembo paye. Penderezar en donde pendingo oye cuauca pona y temba eisa pa Jesucristo oñemo saingo curusure. Coba añonte aikua se pendejewi. Pejuputu para eñanderuete espíritu pe yapowi Moisés en viepuca pucuera. Tena pape yeroviagui Jesucristo reje pejuputupe Espíritu Santo. Peépico pendeburo. Peñepunuma peico janguañanderuete Espíritu poguipe. Jaco anga peya popapico pende ibu ariguaro opu acarupi. Pendereco ibu ariguapu acarupi. Peico se llevu pico pende ibu ariguaro orenbi potaba y poguipe. Umimba eguasu Jesucristo ome embama peeme pico. Co angando vale veimba ebe peeme guara. Pe yeroviare yete pico Jesucristo reje. Ñanderuete ome éramo guare PMP espíritu, jae oyapomaba ecue milagro cuera pende apitepe, jae pico ome PMP espíritu pe yapowi Moisés rembia pucapu cuera, tenapa pe yeroviagui Jesucristo reje, Abraham o yeroviagui ñanderuete reje, oye jesacuama y supeje copotímbaramo, peicua aponaboi umi o yeroviaba ñanderuete reje, oputama Abraham ra ijara yiramo. Ñanderuete cuatiañe eme umagui bema o jesaucama boi, Pe yeroviarupi ñanderuete rejegua, tetanguera o juputita te copotí, ja upevare oñeme e avei Abraham pepe promesa, derupi o Jehovasaba ena opa tetanguerape, Génesis 12:3, 18:18. Upevare umi oikova pe yerovia pupe, o Jehovasaba ena, Abraham o Jehovasaha weisha, opa umi o juputiseba te copotí, o yapowi Moisés en viepoca pucuera, o putagüe teripe maldición po wupe. Ñanderuete kuatiañe emeje iboigui ko amba eko amba. Oñe maldecima opa umindo ya popaiba jekope Moisés rembia poca pucuera. Deuteronomio 27:26. Jesaka porama papeeme. Ababendo ye salvaija oya poramo yepe Moisés rembia poca pucuera. Ñanderuete kuatiañe emeje iwi. Peje kopotiva oikobeba ena oyeroviáramo. Hebreos 2:4. Moisés rembia poca pu oyuabu Jesucristo yeroviagui. Ñanderuete kuatiañe emeje iwi. Upe oya popaba jendaisa Moisés en viapuca pucuera, oikobeba ena, Levítico 18:5. Jesucristo ningo ñande yoguama ten viapuca pu maldición jereje guapo wiwi. Ñane maldición jo aguji ari. Ja upe vare ñanderute kuatiañe MGI, oñe maldecima, opaba ve oñe mosaingova ibirareje. Pelle jovasa oñe prometema vaeque Abrahampe, oñe meema Jesucristo rupi opaitete danguerape, javeipe Espíritu Santo, oñe prometema vaeque. Ya jupitía veí ya yeroviagui Jesucristo re. Moisés rembia poca pucuera jape yerovia Jesucristo re je. Shermano cuera pomo mandu ase, peteín bae o Yehuva ñende cuimba eja cuñacuera apitepe. Peteín cuimba etera cuñar en bipotapaja, oye jaija oñe firmarire peteín cuatiañe eme, jae o manombo ve, ababendicatui ombuaitena omo yuapive peteín bae, upe cuatiañe eje iba guive, jae guipe cuatiañe eyara en bipotapaja. Jape promesa oñe me emava ekwe Abrahampe, ja iñe moñarepe, de iri iñe moñarenguerape, jetaperon guaisa, pete imente uvei, neñe moñarepe, japeba ningo Jesucristo voy. Coseñe ekovarupi seja ese, pete iñe eñanderuete o prometemava ekwe Abrahampe jembipotate éramo, dicatui opitare imo y ser enviapoucapurupi, oñe me ema 400 años uperire y supe. Ñande ya juputurire ñanderuete me embu, ya yapogui Moisés en viapoucapu, upeis la monda ja ebeiva enamo apeteime embu, yopoi, ñanderuete o me emava ekue y promesa rupi. Aipono, maerapico oí Moisés en viapoucapuquera, Moisés en viapoucapuquera, oñe me ema cuimba eja cuñanguerape, en viapoua y cuera angaipacuera rejejape, jaumoirun jaguante pe promesa, o upe bepe ñe moñare oñe prometema va ekue o salva jamua, petein vaga, Rembiguay e iukaja weisa. Moisés rembiapoucapu oñeme eixupe ángel rupi. Pe ombopu apeteinva ou ombopu apetein jangua jetave apetepe. Ñanderueteca tu petein etente. Aipono Moisés rembiapoucapu oñemoipico ñanderuete promesa reje. Va e veixaramo. Oñeme erire petein tembiapoucapu. Omo ingove cuava upeixaramo pe salvación ou vaenamo apetein tembiapoucapu rupi. Ñanderuete kuatiañe eme katu omoi opaite kuimba eja kuñacuera angaipapo wupe. Ome ejangua y supecuera ko promesa kova. Jesucristo nte o salvataja opava vepe o yeroviaba wivejese. Onguajeme vepe yerovia ya putapama va ekuepe tembia poucapupo wupe. Ñañen botaburon guaisa pe tembia poucapupe. Oye jesaukaja oñeponupe vepe yerovia ara ategua supcaju Jesucristo nive. Upeisa ningo Moisés rembia poucapucuera oputaña nererecuáramo, capatásramo. Jesucristo o upe bella juputu janguañan de salvación, ya yeroviagu y Jesucristo reje. O urirepe yerovia ara ate uvasu, nañeime veime y peterecua Moisés en via poucapupo upe. O pavabepe en ningo ñanderuetera uja itallira, pe yeroviagu y ve Jesucristo reje. O pape en pe bautizaucama Jesucristo pupe, pe ñemondema Jesucristo gui. O ñemboje coma Cristo reco gui. Jesucristo pupe neiporibeime, juda gua ni grecia gua, neiporibeime y temiguay ni patrón. Nay por ibeme y cuimba en ni cuña. O pava ve peepe y cope teíte cove piaju Jesucristo pupe. Jape en Jesucristo mbaeno. Upeisaramo pe Abraham la hija y tallira. Jape juputí ave ñanderuete promesa. Galacia Guacuera pe capítulo 4. Coamba eco ambarupise jae. Peteín tuba o manóramo, y ta ira opita peteín terecuapo huipe, y tuba je imaba ecuepe ve. Jape bambo ve y ta irando yuabui peteín tembiguay oimena eva gui, ja éramo yepe opaitemba eyaranáramo. oi uei jerekua ha iñangare kohara po wupe, upe ara ituba omo iha wepe ve. Upeisa ave iñande, ñane mitana moguare, yaikomaba ekue satana, ha ñande ibi ariware koba ipo wupe. Onguajevo pe ara ñanderuete oi poravomaba ekue, ha e ombo u ita irako ibi apere. Onaseba ekue peteñi kuñatai jekopotimba gui, ha opitaba Moisés enbia po kapukuera po wupe. Ha e oyu wahangua umi opitaba pe con atembia po kapu po wupe, ha oñeme e hangua ñandebe pedere su yaiko hangua ñanderuetera iha ita yiraramo. Pe'e peiko guima ita ira ha ita yiraramo, ñanderuete ombo u ita ira espíritu pendepi apupe osapukaiva, abba he ise oreruete, Romanos 8:15. Upevare ñandenda ha eveme itembi guaikuera, ñande ita ira ha ita yirama, ha ñande ita ira ha ita yiraramo, oñeme eta avei ñandebe ñandemba era ñanderueterupi. Uma vez ningún de peikuaiva ekue ñanderuetepe, ha pe serviva ekue umillara guaupe, koanga katu peikuama ñanderuetepe, y ponave katu ya e ñanderuetepe de kuaha, hamba eisha rupipa upe mano peiko se llevu satanás, ha pende ibi ariware koba y po wupe, pe pembo arete llevu ma arakuera, yasi arete kuera ha año kuera, pe ye salva sepiko pener en viaporupi, a kehije amba apore y hawepen de apuitepe. Shermano kuera, ayerure peeme, pe peiko se aiko haisa koanga, se aikoma ba ekuegui avei pe peiko haisa, pe nasembo posimba evepe, pe ningo peiko avoi, xero oja se jagüe añe punura moguare amo jena kuapende apuitepe ñanderueteñe eponaite. Jaserete aporombo yeguarura mollepe, pe na peñe momomburui se jegui, na petini se jegui ni pendibui serenondepe. Pe se mongo jepona uvei, kuñanderuete ivagare mi mondoisa, ángelisa, tena Jesucristoisa. Moopiko opitapende vi aitepe guerecoma va ekue, se aikoa apona, y katurire pe pe nojeva enamo apendere sapeme ejangua seve. Aikoma piko pendere je illa en ingwaramo, amombe ujagüere pe añete gua. Umi apostol gua ujakate impendere je, ha oñeja amba pe moiru jangua y supecuera. Daja eiteko iponaba penguana, peiko jangua uvei jembi guaikuera ramo, iponandingo pe nerakate in opaite arape, peteko iponaba penguana, ha anitei aime llavente pendendive. Xera ija xera yikuera, xera siete llevu pendere je peteñi kuña imemburon guaisa. Jesucristo reko oye jesa kua apebe avei pendere kovepe. Ko anga boi aime seiterei pende apitepe, y katu jangua se añe EPM ambue jendaisa, dai kua avei guimba epa ja ebeta PM. Peye seve, pepe ime seba petembia pouka pukuera po guipe. Pepe ikonda peikua imba epa petembia pouka puje i, ñanderote kuati añe eme oye jaima boi, Abraham ita ira mokoi, peteñi jembi guai membu, pe ambue jembi rekote eva membu. Daja eiva peteñi tembi guay, peteñi isasomba uve hija e, Génesis 21:2-9. Petembi guay membu onase ibi ariguaro orenbi potarupi, pe isasomba membu, onase ñanderuete oipotagui ja ipromesa rupi. Comba ekova peteñi ñe eñen boyoya, ta anga, ja ojesau kase con amokoi kuñarupi, oikoma va ekue mokoi ñembo bu a peteñi, peteñi peserro guasu sinaire jegua, imembu kuera ja iñemoñarenguera ningo tembi guay membu, agar, y si hoy coja hueisa avei. Arabia retañe eme agarje y se, cerro sinaí ja pe cerro sinaí oñembo yoyaba en aco Jerusalén co anaguareje, jaco Jerusalén co anagua oikoten biguairamo, ita ira ja ita yiracuerandive, pe Jerusalén iba tehuacatu, pe teñi cuña isasoba, upeba ningo ñandesu. Ñanderuete cuati añe eme je i, evu a, de cuña y catu uva nemembu, jandene membu unereikova, epura heija esapukai vi apopene ira jaguere ne membu. Umi kuña oye poiva, y membu veta umi kuña omendaba gui. Isaías 54:1. Shermano kuera, pe ningo isaisa, pe ñanderuete promesara ikuera. Uma guare oye ju jagueisa oye juco anga pebe. Uma esaú ombua ise jagueisa isaagpe. Upeisa oye ju abeiko anga, umi oyerovia uva, ombua ise umi Jesucristo reje oyeroviavape. Umi onaseva ibi ariguaro oren bipotarupi, ombue ise avei umi onaseva peñanderote espíritrupi. Va e pañanderote cuati añe eje i pevareje, emose cotembiguay y membundive, cotembiguay membu no juputimo ay ñanderote yo poi, peisa soba membunte o juputiva ana ñanderote yo poi, upevare, sermano cuera ñandenda ja ei petembiguay membucuera, peisa soba membucuera uvei. Galacia Guacuera, P. capítulo 5. Peputa hatake na pete kosasome libertad pe. Jesucristo ñanere noi pete kosasome nguara. Upevare peputa hatake na pete kosasome. Ha anite ipeñemo y llevite en biguay kangalla po guipe. Peikoa aponake, se Pablo ha EPM. Pe peñe kuti oramo, peñe circuncidaramo, Jesucristo o manore IPM nguara. Se aikoa uka llevu o pavabepe. Upe oñe kuti ukabape. O Japón era jecope o paite Moisés en viapucapucuera. Hoy menae oye salva seba, o Japón y Moisés en viapucapucuera. Upeva oye ima Jesucristo por yahubere cowi, ombo quema Jesucristo yopoi. Orero ha ano Espíritu Santo pu acapo wipe, Jesucristo ñande salvata ha, ya yero viagui jese. Jesucristo penguara, upe oye kutin ukaba, tena upe oye kutin uka nva, dova leimba evete. Ñande yero viaru pinte uvei, ya jesa uka ñande mbora ihu, ñande rembia poponan upi. Peguataba ecueta peponame, mava pico pende yokora e, ani veja guape e pende ñe erendu peñe e añete guabape. Koisa guate combo e katu etendo ui ñande ruetewi, pende renoimaba ecue. Pende mandu aponake, misi mi levadura ombo bupape yeje a oye patukaba, masa. Sendingo ayero via pendereje Jesucristo rupi, peje peñe momon burutaja, upe pende pu amo coibawi. Upe va catuete oñembo yo vaqueta, taja eja eva. Se hermano cuera, se añete jape amo jenacuáramo o pa Jesucristo rejeguaba, oñe que ti ocaba en ajagüeteri, va ereje pa upecharamo Israel guacuera se muñagüeteri. Oñe moigüeteri sereje, va eise tamora e, oye capauca avei umi pende muange coiba. Se hermano cuera, ñanderuete ningo penerenoi pei cojanguate cosasome, libertadpe, ani pei porú, pete cosasome pei cojeguijanguá pende ibi ariguaro o rembipotaba ipo wipe. Peñepitimo ubei Jesucristo mboraijure jebe, o paite Moisés rembiapo capicuera o imbaite coñe e cobape, e jajunde rapisape, dere ye jajujaiza. Pee peyo su uja peño mocóramo, pema eke anijanguá peño jundipa abei. Peiko que na pe Espíritu Santo po wupe. Seca tuja SPM. Peiko que na pe Espíritu Santo po wupe. Upe iseramonda pe ya pomo abei pende ibi ariguaro oren bipotabai. Pe ibi ariguaro oren bipota oñemo ipe Espíritu Santo reje. Jape Espíritu Santo oñemo ipe ibi ariguaro oren bipotabai reje. Moko ibeba oñorainó oñondive. Ani jangua pe ya po umimba e pe ya po seba. Pe Espíritu Santo pende sambujiramo. Na peime ve mai Moisés en viapo capicuera po wipe. Ibi ariguaro oren viapo ningo oye jesaukabo i, ko aba ja e, yo were comenda inre, pensamiento va i, te come gua. Umi omomba e guasuba ambue yarape, pa ye, encanto, umi oñemo ire iba ja pisareje, ñona ino, takate in, posi, ja ente se, umi omasain bañe eva i ja pisareje, umi ombo ya ova kuimba etena kuñacuerape atipe oñemo i jangua o yuje, envidia pe aro, umi oka uva, umi oka rujeta itereiva, ha ambueko isawamba e, seja eja weisa PM, ha ese yevuko anga. Opavave oyapova jina komba e kova, doikemo añenderu etere kojape, pe Espíritu Santo katuji a, boraihu añete guava, vi a, pi aguapu, paciencia, oporombo joriva, pi apona, yerovia, ñemo mini, yeyoko kwa. Moisés en viapuka pukuera katu, no ñemo iri ko a Espíritu Santo areje. Jesucristo reje guava katu omo saingo kurusure jo o, jembipotaba hija ipi ayerure asiva. Nyanderu eteña de moingo veramo Espíritu Santo rupi, nyande ya hejava ena ave ipe Espíritu Santo tañane sambuji. Aniña nyembo tu isase, aniña nyombo posire i, anibella ipotaña de la pisamba eva. Galacia Guacuera pe capítulo 6. Peño Pitivoque. Shermano Cuera, oimena mo pete hijo abatembia po vaipe, upeira mo pepe y cova Espíritu Santo po wipe, peñe ape y pitivo jangua y su peñe mo minime, jae opu ayevu jangua. Peñe ñangare coque catu ani jangua peye pi ara ape en avei. Peño Pitivoque guera ja jangua oñondive penemba epojui, carga, japeisa peya pora mo pejovo. Peya poje cope Jesucristo rembia poucapu. Oimena mo pende apitepe upe oimo abaja e japete imba e guasu. Toikua ponamba e bejaja e. Jaja e bointe oñembo tabu oyupe. Pete iteito ja a. Toipu guaraje envia pote eva. Ja oyujura mo pete itembia popona. Tobu aje cope ja e y espíritu pe. Ja e añojame. ani hanguaha e oñembo yoya ha pisar en viapo cuereje, petein tein oguerajaba ena imba epojite eva y carga imba eteva. Upe oñeje combo eva ñanderueteñe epona itereje, tome e imbo e jarape o pamba e oguerekova gui avei. Ani que peñembo tabu pende yupe. Ava bendi katui oñembo jorire i ñanderueteje. Opa umimba e ñandeñe ñotimba katueteña mono ojevuva ena avei. Upe oñotimba i llevi ariguaro o orecorembi potava i penguana. Y llevi ariguaro orembi potava i gui omono ova ena ñembe ahí. Upe oñotimba Espíritu Santo penguana. Espíritu gui omono ova ena te coveta pia guanava. Ani que na ñanecane ote i ya yapo hanwa ñanerembi apo i ponava. Y ara peña mono ova ena katuete na ñaneate eiramo. Upe vare y katu allá ya yapote envi apoy y ponaba o pavabe penguana. Ñamote non deba naka tu Jesucristo reje guabape. Pablo ñe epa jaja y ñemo maitei. Pema eco letra tu isaba reje, se aja y peem eco cuatia ñe eco vape se pote erupi. Opa umi apóstol gua upen de yopuba, peem peñe keti uka hangua. O yapo peba, ani hangua ojasa así je covepe Jesucristo cruzure je jape. Umi oña keti ukava, do yapopai jecupe Moisés en viapuca pucuera, y por tanto ningo pe peña que ti uca, ha ecuera oñembotu y se janua pendere jejape. Va e vei saramonda y ya y se ayerero bujanua, Jesucristo curusurente uvei, ha erupise a manoma co ubureco penguana, ha co ubureco o manoma avei se venguana. Peña que ti onda ha eimba eve, ha peña que ti onda ha ei aveimba eve, pete cove piaju Jesucristo rupinte o vale. Umi oikova viveco te cove piaju cova pe, ñanderuete toño jeji aricuera, ipi aguapuja ipi apona, ha avei Israel reta ari. Con aguirire, anive avavese muangekoi, se ningo arecoma seretere Jesucristo marca. Se hermano cuera, ñanderuete pi aponato pitapen de espíritu nive, ta upeisa.